Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 377 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 11 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. La compañía de teatro Guagua Pichincha estrenará la obra Generación Invisible en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Investigadores latinoamericanos de la comunicación se reúnen en la Universidad Andina. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo. Es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La compañía de teatro Guagua Pichincha estrenará la obra Generación Invisible de la directora Irina Gamayunova en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El montaje está basado en experiencias y reflexiones sobre los problemas de los adolescentes y se escenificará los días sábado 14 a las 20 horas y domingo 15 de noviembre a partir de las 18 horas. La obra está compuesta por cuadros que tratan temas sensibles como el embarazo precoz, las drogas, las relaciones familiares, el régimen escolar vertical, inseguridad ante el mundo, el despertar sexual. Este montaje es una creación colectiva dirigida por Irina Gamayunova y Paloma Saar, en la que los jóvenes expresan de manera libre sus pensamientos, problemas, conflictos y hacen crítica a su propia generación. Pero escuchemos qué nos dice su directora sobre este montaje. Pero es un interesante proceso que hicimos con los chicos jóvenes que ya están conmigo 8 años, que ellos empezaron a coger el tema para poder poner todos sus problemas que tienen, esa inseguridad, problema con los padres en la familia, el primer embarazo, la droga, sacando todos sus problemas y todo así como la ropa sucia para poder conversar sobre esto. Y lo más chévere que ellos hacen una crítica a su propia generación, por eso la obra se llama Generación Invisible, porque realmente es una generación que tiene bastantes conflictos, pero todos están escondidos en Facebook, en Twitter y todo. Entonces es una generación que realmente callada, ellos no hablan, no se expresan, y los chicos de este grupo que sí tienen, quieren expresarse, hacen una crítica súper fuerte. Es una drama por su género esta obra, donde sí como pinchan su propia generación para que ya hablen, para que si tienen unos problemas que no hay que quedar callado y ser como incomprensibles, ¿no? Porque siempre así los otros que tienen culpa. Uno tiene culpa de sus propias cosas que no hace, ¿sí? Y si no hacen en esta edad, si no se rebelan en adolescencia, no van a poder hacer esto cuando van a ser adultos. La música que se utiliza en la obra Generación Invisible es de autores ecuatorianos y el tema central corresponde a Pedro Saab Gamayunova. La escenografía cuenta con proyecciones de videos y multimedia y vestuario de Yadira Intriago. No lo olviden, amigos oyentes, el 14 y 15 de noviembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a partir de las 18 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La La Universidad Andina Simón Bolívar reúne hasta el próximo viernes a pensadores e investigadores latinoamericanos de la comunicación, quienes participan en la Conferencia Internacional de Investigación de la Comunicación y el noveno Seminario Internacional de Metodologías Transformadoras, Red AMLAT. Esta última es una entidad que trabaja problemáticas comunicacionales en toda la región. El seminario se abrió ayer con varias ponencias en las que participaron los catedráticos Efendi Maldonado, Hernán Reyes y Javier Herrán, quienes hablaron sobre las epistemologías de la comunicación. El evento contempla 15 conferencias magistrales y 82 ponencias en mesas de trabajo simultáneas donde investigadores de varios países latinoamericanos expondrán sus trabajos en los campos de comunicación intercultural y educación, comunicación y política, visualidades y sonidos, usos sociales de las redes de comunicación tecnológicas, la memoria y la documentación y la participación social y ciudadana. El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Enrique Ayala Mora, en la apertura del evento, que se efectuó en el paraninfo de ese centro de educación superior, se refirió a la necesidad de fortalecer la investigación en este campo. Estaba esta mañana en una intervención en la radio y me preguntaban cuáles son los desafíos de la universidad hacia el futuro. Yo hablaba de la necesidad de pensar un doctorado en comunicación, pero sobre todo la necesidad de impulsar la investigación en comunicación. Porque la verdad sea dicha, en el Ecuador hay mucho interés por los estudios en comunicación y tenemos buenos programas de posgrado en comunicación y desde luego buenos programas de pregrado. Yo creo que en el Ecuador hay un buen nivel de formación, pero desde luego eso no se complementa con la investigación. Ahí tenemos una deuda con el país. El investigador ecuatoriano residente en Brasil, Efendi Maldonado, director de la red AMLAT, también se dirigió a los asistentes que llenaron el auditorio. Escuchemos lo que dijo. Nuestra red tiene como objetivo central fortalecer las comunidades de investigación, fortalecer los grupos, los equipos, los núcleos que investigan comunicación en América Latina. Tenemos 6 años de existencia para 7 años de existencia desde finales de la década pasada. Ha habido una actividad intensa y es una gran alegría ver cómo aquí en Ecuador este año la participación es una participación muy significativa, una participación que expresa algo importante que está sucediendo en la vida comunicativa, en la academia comunicativa. Este evento académico reúne a cerca de 300 asistentes entre docentes y estudiantes universitarios, investigadores y comunicadores sociales del país y la región, y está organizado por la Universidad Andina, la Universidad Politécnica Salesiana y la red AMLAT. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 61 años del coro de la institución, presenta Ciclo de conciertos de intercambio España-Ecuador. Invitada especial a soprano Charo Sánchez Gallego. 61 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Prometeo. 18, 19 y 20 de noviembre, 19 horas. Le esperamos. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En el COCA, el ensamble de guitarras de Quito se presentará el próximo 13 de noviembre a las 20 horas. La agrupación interpretará obras de música renacentista de los siglos XV al XVII, junto a piezas de música ecuatoriana de vanguardia compuestas para ese instrumento. El ensamble fue creado en 1993, está integrado por 8 músicos y se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. En Ambato, la Orquesta de Cámara Adagio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se presentará el próximo 13 de noviembre a las 19 horas en el Colegio de Contadores. La agrupación interpretará obras clásicas de los grandes compositores universales y nacionales. También interpretarán piezas de música ecuatoriana con arreglos académicos modernos. La orquesta actuará en homenaje al Día del Contador Ecuatoriano, que se celebra cada 13 de noviembre. En Quito, la nueva Cinemateca Digital del Ecuador será presentada hoy a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Este nuevo espacio albergará un archivo multimedia de libre acceso que estará disponible en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Será un valioso recurso educativo y de investigación para dar a conocer a la ciudadanía la memoria cinematográfica y audiovisual del país. En el evento se proyectará por primera vez en el Ecuador la película Dos Ángeles y Medio, dirigida por el desaparecido escritor guayaquileño Demetrio Aguilera Mantas. En Ibarra, varios libros se presentarán mañana a partir de las 17 horas en la Casa de la Cultura. Se trata de las obras Observando la Vida, novela de Galo Lara Noguera, el número 16 de la revista Cuentos Infantiles, de autores varios, y la obra literaria corta U Opúsculo, Los Cuartos Vacíos, de Beatriz Espinosa. Este evento se enmarca en el espacio cultural denominado Jueves Académicos, un encuentro con la palabra, organizado por la Casa de la Cultura de esa provincia. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Ciudad de México. México será el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile 2016. El gobierno mexicano señaló que el reto es grande, pero están preparados y saben que va a contar con una buena dotación de toda la cultura mexicana. Esperan mostrar toda la industria cultural del país en la Feria de Chile. Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena del Libro, Alejandro Melo, señaló que es un orgullo recibir a México y que están conscientes que su presencia el próximo año permitirá dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de intercambio cultural. Mar de Plata, Argentina. La película colombiana-argentina-venezolana El Abrazo de la Serpiente, de Giro Guerra, ganó el premio Astor de Oro de la Mejor Película de la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata en Argentina. Con manejo de fotografía en blanco y negro, la película sigue la vida del chamán Caramacate, último sobreviviente de su tribu, y dos exploradores que, separados por 40 años de diferencia, lo empujan a recorrer el Amazonas en busca de una planta sagrada que podría curar sus males. La cinta está inspirada en las memorias de Theodor Koch-Gumberg y Richard Evans Schultz, dos de los primeros científicos blancos que recorrieron la Amazonía colombiana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Epitafios y Rituales en Quito Antiguo. La exposición permitirá al público un reencuentro antropológico con la cultura quiteña sobre el rito de la muerte. Epitafios y Rituales en el Quito Antiguo. Una exposición iconográfica, arquitectónica, escultural e histórica del arte ancestral sobre los rituales mortuorios de los habitantes de la capital ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre. Horario de atención de martes a sábado de 9:30 a 17 horas. Le esperamos. Radio CCE 940 AM con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Con motivo de la celebración este martes del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, destacó el papel de la ciencia junto al de la recién aprobada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En un mensaje por la ocasión, Bokova destacó que la agenda plasma una nueva visión de la humanidad, el planeta y la paz para los próximos 15 años, y la ciencia ocupa en ella un lugar central como fuerza de transformación positiva y multiplicadora del desarrollo. El tema central de este año por el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es la ciencia al servicio de un futuro sostenible. Aprovechando la efeméride, UNESCO presentó el Informe Mundial sobre la Ciencia, donde se destacó el peso cada vez mayor que los países de todos los niveles de desarrollo conceden a la ciencia, la tecnología y la innovación. El informe de publicación quinquenal resaltó la apuesta de la mayoría de los países a la promoción de la innovación y la investigación con el objetivo de potenciar su crecimiento económico sostenible y favorecer su desarrollo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Miles de niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por los grupos armados en Colombia. Aunque es difícil dar una cifra precisa del fenómeno por su misma naturaleza clandestina, estas son estimaciones en base a testimonios de quienes escaparon de esas guerrillas, dijo el coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, Fabricio Huschil, en una entrevista con Radio ONU. El alto funcionario enfatizó que esos niños tienen que ser tratados como víctimas y que el Estado debe protegerlos de la estigmatización, la discriminación y los sentimientos de represalia que pudieran surgir en un futuro proceso de reintegración a la sociedad. Hablamos del tema en el contexto del reciente compromiso asumido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de detener el reclutamiento de menores de 18 años. Muchos de esos niños y adolescentes viven en pobreza, viven en extrema pobreza, viven con muy poco acceso a servicios del Estado, y tienen acceso al colegio muchas veces. Entonces muchos van a la guerrilla o a otros grupos armados porque ven ahí un futuro, ven ahí seguridad, ven ahí algún tipo de ingreso. Esos niños son vulnerables a numerosos abusos que incluyen violaciones sexuales, además del fuerte trauma psicológico que experimentan por las duras condiciones a las que son sometidos, dijo el representante. En caso de los grupos criminales, muchos de estos niños están muy maltratados. Hay casos de violaciones contra las niñas, contra las adolescentes. Se les entrena, se les enseña a hacer cosas horribles en Buenaventura, una ciudad de la costa pacífica de Colombia. Nos contaron en mi última visita allá que las bandas criminales entrenan a estos niños a descuartizar animales para que se endurecen y no tienen miedo ni disgusto después hacer cosas atroces con enemigos, con seres humanos. La falta de infraestructura social en lugares apartados les hace más fácil la tarea de reclutamiento a los grupos armados, incluidas a las bandas criminales, explicó Huschil. Indicó que otro factor agravante es la cultura que glorifica su incorporación, haciéndoles sentir mayor prestigio y cierto poder por pertenecer a esos grupos. Para cambiar esto, lo más importante es que el Estado se dedica a que servicios sociales, que educación de calidad llega a esas partes más remotas de Colombia. En contrapartida, una parte de la sociedad los estigmatiza y discrimina. En este sentido, el coordinador residente llamó a tratar a esos menores como víctimas y garantizar su inmunidad judicial. También pidió asegurar su protección en el proceso de separación de las filas de los grupos armados, otorgándoles anonimato en la reintegración a la sociedad. Y que el Estado colombiano y se les da las garantías que va a asegurar que hay toda la protección que requieren. Muchos de estos niños van a quedar estigmatizados. Puede haber intentos de actos de revancha o persecución y discriminación en sus mismas comunidades. Fabricio Huschil, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia, subrayó la importancia de que los programas de reintegración estén bien diseñados para prevenir que los niños terminen reciclándose en otros grupos armados o en bandas criminales. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Morelia, México. La 27ª edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez se llevará a cabo del 13 al 29 de noviembre próximo en esa ciudad mexicana. Participarán artistas de América Latina, el Caribe y de varios estados del país anfitrión. Además de los conciertos, se desarrollarán numerosas actividades paralelas, entre las cuales se destacan el segundo coloquio Miguel Bernal Jiménez, dedicado al estudio de la obra de ese reconocido compositor de Morelia, clases magistrales ofrecidas por varios de los artistas visitantes, conferencias, ferias, actividades didácticas y recitales para el público infantil. Ciudad de Panamá. El cineasta panameño Abner Benaim anunció que rodará próximamente una película documental sobre la vida de su compatriota, el reconocido músico Rubén Blades. El audiovisual, que será filmado en Panamá, la ciudad estadounidense de Nueva York, y en algunos países de América Latina, tendrá como título Rubén Blades no es mi nombre. El director señaló que van a concentrar en la música al cantante y particularmente en sus letras, así como los efectos que estas tienen en quienes las escuchan, bailan y piensan. Además de incluir imágenes de archivos de conciertos de la vida diaria y de la etapa como político. La Orquesta de Cámara Adagio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se presentará el próximo 13 de noviembre a las 19 horas en el Colegio de Contadores en Ambato. La agrupación interpretará obras clásicas de los grandes compositores universales y nacionales. También interpretará piezas de música ecuatoriana con arreglos académicos modernos. La orquesta actuará en homenaje al Día del Contador Ecuatoriano, que se celebra cada 13 de noviembre desde 1945. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Miradas del Mundo. Miradas del Mundo. Exposición fotográfica. El colectivo Desde la Mirada presenta Miradas del Mundo, pintura, literatura y música. La muestra recopila el pensamiento y visión de mujeres de varios países. Miércoles 11 de noviembre, 18:30. Área de la Mujer, Nela Martínez. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Miradas del Mundo. Miradas del Mundo. Entrada libre. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy vamos a preparar el dulce llamado jucho, una de las recetas mestizas de antaño, dulce preparado con el fruto del capulí, originario y de tradición de la región central de la Sierra Ecuatoriana, de las provincias del Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. Hay una variación entre el jucho bebida y el dulce. La receta que a continuación les ofrezco es la de dulce del capulí o jucho. Ingredientes: capulí, duraznos, membrillos, manzanas, peras, canela, clavo de olor, pimienta de dulce y panela. Hay muchas maneras de preparar el jucho. Póngale su toque y personalice la receta a su gusto. Lo prefiero como dulce y no como bebida. Algunas lo espesan con harinas o maicenas. A mí me gusta espesarlo con panela. De eso se tratan las preparaciones en familia. Cada uno añade su tradición. Ahora vamos a nuestra preparación. Colocar en una olla con agua las especias, la panela y los duraznos. Cuando se hayan cocinado, añadir el resto de frutas a su gusto. Dejar cocinar. Entonces es momento de añadir los capulíes, mezclarlos y dejarlos hervir, hasta que se forme una especie de colada espesa, más o menos la consistencia de una mermelada. Deje que los sabores se fundan, como se funden los recuerdos de olores y sabores de infancia, de ese olorcito a panela y capulí, con un aroma a membrillos, duraznos y canela, derramando su olor en el hogar. ¡Qué felices fuimos los hijos que tuvimos el regalo de las madres que gustaban de recibirnos de la manera más tierna y amorosa, transmitiendo legados de sabor, buena energía, bondad y tradición familiar! Espero que el jucho les salga delicioso. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Llegamos al final de la emisión 377 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Será hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.